Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita, ¡Freedom, freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Po, po, po, po, po, po, po. Arranca el contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5 y 2 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al que tal, al que pimpum palma, calacachimba, Rafael Chávez Frías. Y por supuesto al presidente Nicolás Maduro Moro, quien le abre el espectro a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también a quien más, y Nair Mansur. Bueno, recordamos que este programa sale gracias también al ministro Fidel Barbarito y por supuesto a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta tus oídos. También recordamos que sale gracias, bueno, a este equipo de producción del programa, que es Gustavo Villapol, Hiroshima Michinok y quien les habla, Inair Mansur. También, como todos los días, nos acompaña en los controles el DJ. Operador DJ Pucci. Bueno, vamos a recordar que se pueden comunicar con este programa porque hoy es contraataque cultural y va a estar muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy bueno. Así que excelente. La mensajería de texto es 0416 534-8710 0416 534-8710, y también te puedes comunicar en el Twitter @contraataque963 @contraataque963. Por ahí hay unas emisoras camaradas, hermanas, quienes nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto 88.5 FM en el estado Táchira. Saludos. La 94.5 FM Radio Misión, bueno, que no escucha la gente de Lara y parte de Portuguesa. Y por supuesto, Radio Venceremos, Naguara Chamo Vacié. Naguara Chamo, tremenda Radio Vacié Chamo. ¿Para quién tenemos aquí en este contraataque? Bueno, como bien lo estaban diciendo los muchachos, es el contraataque cultural. Hoy los viernes tenemos nada más y nada menos que a MC Estructura. La Emperatriz, nada más y nada menos. La tenemos el día de hoy aquí, bienvenida, Emperatriz. ¿Cómo estás? Gente seria, gente seria. Gracias por el apoyo y por la invitación a ustedes, a Contraataque. Así es. Bueno, esta querubina por aquí es una excelente rapera y nos va a estar, bueno, va a estar contando todo una lo chama, que... Una chama rapera. Ajá, lo que ha hecho y bueno, lo que tiene pensado hacer. Pero, no sé, nos vamos a un corte musical. Por supuesto, ¿y con quién más? ¿Y con quién más? ¿Quién va a sonar? ¿Quién? Nada más y nada menos que en sí Estructura va a sonar una canción por la paz. Eso es para que ustedes se vayan... Ahí, vayan agarrando mínimo. Pero bueno, también vamos a tener nuestras secciones... Así es. Del día, cotufas explotadas, especulando. Y por supuesto, en sí Estructura nos va a estar acompañando en este contraataque hoy cultural. Así es, vamos a escuchar a en sí Estructura y ya venimos con más este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Va. Cuando al soldado no sirva la patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Ali primero el cantautor. Indio blanco, negro o africano, gringo o europeo, asiático, del norte, sur, este o oeste, medio oriente, caucásico, bolivacio o amarillo, el mundo entero que está vivo, la unión como latinos y como humanos, escapa de nuestras manos, discordia, euforia, una memoria sin historia, con fuerzas contradictorias, un bombardeo mediático que cada día se convierte más ácido, países libres como encadenados, a nosotros no nos separan los mares ni el lenguaje, sino los males que hace que no nos unamos, un gobierno, un estado, soldados entrenados para dispararle a sus hermanos, los suyos van al cementerio y los míos son eternos porque no luchamos por dinero, el Che Guevara por la revolución, Simón Bolívar por la liberación, Ho Chi Minh por la separación, Teotonio Dote Santo por la dependización, una masa que cada año lucha por su trabajo, como proletariado, crisis económica en Europa, guerra en Irán y en Corea, y sus ignorancias que los rodea, tantas guerras en este globo, y todos tenemos glóbulos rojos, más unión, menos corrupción, más lectura, menos prostitución, más cultura y menos televisión, la guerra es contra el capitalismo, y un imperialismo, no contra un pueblo que lucha por sí mismo, esta juventud solo desea tres letras, la B, la A y la Z. Llamado de paz y de armonía, ya santa la hora, fluye buena vibra, vamos a sembrar contra Babilón, rega la semilla de la unificación. Continuamos, continuamos con este contraataque cuando son las 6 y 8 minutos, estábamos escuchando... Tremendo tema, ¿vale? Sabroso. Tremendo tema. Talento venezolano, si te quedó duda. Unidos por la paz de Estructura Max. Chama, voy a ser ahora ya tu fiel seguidora. Me encantas. Mira, por aquí nos dio Twitter. Arroba Estructura MC. Para, bueno, MC, interesadas MC. E interesados en... Es la maestra de ceremonia que tenemos hoy aquí. Así es. Cuéntanos ese tema. Cuéntanos sobre, bueno, bienvenida a este contraataque nuevamente. Nosotros los viernes estamos inaugurando nada más contigo. Y nada menos contigo el contraataque cultural que vamos a tener todos los viernes, bueno, dándole a ese apoyo a todo el talento que está emergiendo en esta revolución. Y bueno, tú eres bienvenida, están abiertos los micrófonos para ti. Gracias. Cuéntanos de ti, en cuéntanos sí, de estructura, tu vida. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a este merequetengue del... Primero, ¿quién es? La estructura. Persona que está en el cine de estructura en este momento. Patricia Calderón. Ajá. Mi nombre es Patricia Calderón. Sí. Como Tego. Pero bueno, más venezolana. Yo soy más acá. Claro. Está bien. Mágico rap. Cuéntanos, Patricia, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? De Los Teques. De Los Teques nací en Vargas, pero toda mi crianza fue en Los Teques. Y bueno, ahí fue donde evolucionó Estructura La Emperatriz, que empezó desde los 8 años. Empecé haciendo el beatbox desde los 8 años. Wow. Y empecé a componer a los 12. Y desde ahí empezó mi carrera como tal, desde los 12. ¿Qué edad tiene Patricia hoy? 18. Ah, ok. ¿Qué estudia Patricia? ¿Cómo se forma? ¿Cómo es ese proceso de formación para llegar a ser toda una hijopera? Una MC, pero con... una maestra de ceremonia. ¿Cómo tú llegaste a ser una maestra de ceremonia? Bueno, empecé así, desde cada paso tiene todo tiene una fase. Empecé desde pequeña y me fui instruyendo. Mi madre también tuvo mucho que ver con esto porque mi madre en mi tiempo cantaba reggae. Entonces ella me... esa fusión de familia, pero más que todo por ella, y lo tuvo que dejar porque salió embarazada, pero bueno, son cosas que pasan en la vida, y tuve un regalo que fui yo y bueno, tú continuaste claro, sigo con eso, sembró la semilla, pues. Claro, hasta sacar muchos discos, hasta mi madre está orgullosísima y lo sé, y será lo mejor que ahorita me está escuchando. Seguro que sí. Saludos, sí. Mamá. Y bueno, seguí adelante, que es lo que más me gusta, y tengo una lucha que es por mi propia gente, que es hip hop, toda mi gente de Los Teques, la gente de Caracas, la gente de Venezuela, todos somos una voz. Y creo que el rap es un género que necesita mucho apoyo, porque hay mucho talento nacional. Y como de aquí podemos mandar hacia afuera personas que representen al país, porque hay muchísimos. aquí hay muchos raperos que suenan nada más aquí y deberían de ser sonados también internacionalmente. Y hay muchas voces que están ocultas, pero no importa, todo eso poco a poco se verá y la gente verá cómo es el talento. Ahora y tú, lo escucharán. Tú que estás estudiando, ¿cómo utilizas todos estos recursos que te rodean para escribir? ¿O tiene alguna incidencia o no los tomas en cuenta? ¿Qué estás estudiando? ¿Cómo te desenvuelves tú? Bueno, estudio estudios políticos y gobierno en la UBB. ¿Escuchaste? La UBB Bolivariana de Venezuela. Presta atención. Voy por el cuarto semestre, ahorita paso por el cuarto semestre. Oh, bueno. ¿Qué tal la carrera? ¿Te gusta? Excelente, sí, me encanta y me quiero grabar ahí de terminar mi carrera, ser licenciada y bueno, la lucha que es mi ministra de Cultura, estar ahí. ¿Quieres ser ministra de Cultura? Sé sí. Que tú estás en la radio del Ministerio de la Cultura. Sí. En la radio del Ministerio de la Cultura. Ajá, sí, papá, pero te están roncando los motores. Te están roncando en la puerta. Bueno, como dicen, es el talento de relevo y me claro, estoy preparando la para generación de relevo. Así bienvenida es. Bueno, qué bueno. ¿Tienes otras experiencias académicas? ¿Estás envolviéndote en otras experiencias académicas? Sí, iba a estar en filosofía, pero vamos a ver si la puedo ingresar en este año, porque como hubo bastantes paros, hubieron muchas ideologías cruzadas, no se pudo, pero tengo el cupo hoy de filosofía y pienso hacer filosofía. ¿En dónde? En la UCB. Bien. Bueno, pero no importa, estamos ahí es que con la lucha que con total que nos preparemos, porque si somos unas personas bien preparadas podemos así llegar es. Muy lejos y hacer todas las cosas. Esas palabras son maravillosas porque yo quiero saber a quién le canta Mac Estructura, a quién le canta. A la sociedad, a toda la sociedad, la inspiración que han sido las personas que siempre me están apoyando, a todo, mi vida en sí es mi inspiración. Todo lo que tengo que rodearme es el rap, es mi vida. Por ejemplo, este tema que escuchamos ahorita de La Paz, ¿qué los inspiró? Porque tengo entendido que lo hizo un colectivo. Sería bueno que dijeras quiénes participaron en ese tema, cómo es la cosa. Bueno, asistieron todos los teques. Todos los teques. Sí, vamos a decirlo así, los raperos. Si hay alguien de los teques que esté escuchando este programa, sabe que participó. Es una manera muy hábil de, bueno, no... De que no se le olvide nadie. De que no se le olvide. Larga de gente, ¿no? Sí, asistieron muchísimos raperos, más que todos vieja escuela. Estuvo David San, 21, estuvo Antitud, Social Family, asistieron varios grupos de allá, estuvo también presente Mono, de raza mestiza, estuvieron varios, una agrupación de reggae, bueno, y mi persona, y vieron muchos más, ahorita se me olvidaron, pero entre transcurso se los digo a todos, bueno, por ahí está el tema, lo pueden buscar, Unidos por la Paz. Ya lo pueden descargar de la página de La Ciudad, lo pueden descargar de la página de La Ciudad. Todos estos temas, pero vamos a escuchar un tema más. Así es. De sí estructura, y seguimos, bueno, para que se incorpore también a la buena vibra y las todas las calamidades de este régimen que tenemos aquí en este contraataque. Y ya volvemos. ¿Qué temita quieres que escuchemos? ¿Cuál es el tema 2 que viene? ¿Cuál es el tema que viene, Puchi? Un comienzo. Para comenzar, escuchemos este tema. Una nueva inspiración de estructura. Va, un comienzo. Las diferencias de la vida. Diferencias, la realidad, la sinceridad, lo que nunca tienen en su cerebro. Un comienzo que nunca acaba, otros quieren que acabe, mientras otros hablan de un final que nadie sabe si vendrá. Un científico dice que la tierra explotará, mientras un poeta escribe lo que ve, lo que siente, dice que un ser supremo puede verte pa. Niños que mueren en la calle, otros que no conocen a sus padres. Un nuevo árbol nace, el hombre lo destruye para hacer mesas, sillas, puertas. Lo único de ese árbol que vale la pena es la vida. Vida que ahora escribo es como un lápiz, una madera destruida. El primer elemento es el fuego, fuego que quema. Agua de este planeta se ve en un dibujo llena, pero hay casas que ni siquiera les llega. Solo los astronautas pueden disfrutar del paisaje de la Tierra por fuera, porque por dentro a cada minuto hay guerra. Las personas matan por dinero, los políticos haciendo lo que hacen por su beneficio propio y obviando lo primero, olvidándose de los niños que cuando crecen se hacen muchas mentes. Y todo el mundo se pregunta por qué son rebeldes, porque la misma gente desde un comienzo no les dio la mano, hasta los rechazaron. Son tantos niños los cuales han matado, violado, abortado, dejado y olvidado. Muchos que no han estudiado. Mi eres macaco. Y hablando claro, en sí estructura, desde la Simón Bolívar, men. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. ¿Y qué mejor vibra? Las 5 y 16. ¿Qué mejor vibra que la cultura maravillosa que se desarrolla por las venas de nuestro pueblo? Ajá, y aquí en compañía con MC Estructura, la emperatriz. Pero ahí Puchi tenía una pregunta. Puchi tenía una pregunta. Lázatela, Puchi. Cuéntanos, Puchi. Bueno, no, yo le decía a la amiga Estructura que me explicara o que nos explicara lo que era el término Big Boss o Big Boy. Sería bueno que dijeran los dos para que la gente no se confunda. O mejor, vamos a ampliar esa pregunta. Claro. La gente no conoce muy bien los términos del hip hop, del rap. Explícanos cuáles son los diferentes estilos, en qué consiste esto. Bueno, vamos a comenzar con la historia. La historia en sí empezó desde los 70. Ajá. En 1970, en Nueva York, en Brooklyn. Okay. Ahí nació el rap como tal, en los barrios. Desde ahí se inició el hip hop y el rap. Podemos decirlo que tienen los dos una diferencia, porque RAP significa Revolución Afroprotesta. Y hip hop son cuatro elementos. Otra vez eso. Rap es RAP, Revolución Afroprotesta. Okay. Escúchate. Y hip hop está con cuatro elementos que son el MC, el DJ, el breakdance y el cuarto y último elemento. El grapher, ¿cierto? El grapher, claro. Claro, ¿no? Todo lo mira, ¿verdad? El grapher. Y podemos decir, bueno, lo que me está diciendo el compañero aquí presente, que era beatbox. Bueno, el beatbox es lo que se hace o hacemos con la boca, que podemos hacer una mínima expresión, que es, podemos hacer eso, que es lo que hacemos cuando estamos haciendo, eso se llama funk. En los freestyle normalmente lo usamos. Y el que baila, bueno, se le dice a veces b-boy, que son los que bailan en el piso, dan vueltas, los que han visto por ahí. Ah, eso. Okay. Y tu género, ¿y forma tú estás enfocada? En el sí. Maestro de ceremonia. Maestro de ceremonia. Ah, excelente, vale. Qué bastante interesante. Mira, vamos a recordar para que también la gente que nos está escuchando en este momento, que quiera preguntarle cualquier cosa a MC Estructura, a la emperatriz, la mensajería de texto 0416-534-8710, y también se pueden comunicar al Twitter @contraataque 963. ¿Tienes por ahí mensajería? Ah, pues. Antes. Ah, ok, estaba bueno. Tu chiquita. Lánzate la. Tu chiquita, ¿qué dice? Lánzate la mensajería. Hola, camarada. Excelente programa. Saludos a mis hijos Sebastián y Anthony, mis camaritas. Un saludo a Anthony y a Sebastián, porque nos dice: buenas tardes, camaradas. Me parece excelente que entrevisten a los cantantes de hip hop jóvenes para que se den a conocer. Esto nos lo dice Sonia Chols. Ya lo tenemos por ahora, y recuerden que nos pueden seguir escribiendo al 0416-534-8710 o al @contraataque963. Así es. Mira, MC. MC, ¿no? Se menciona. MC, Estructura. La emperatriz. Si acaso. ¿Cómo tú nos puedes explicar aquí a todos los que te estamos escuchando? Y bueno, yo porque soy, digamos, novata en todo este género de rap, hip hop. Explicar cómo tú haces conciencia a través del género, de este género musical, que vaya en consonancia con el proyecto revolucionario bolivariano. ¿Qué hago? Bueno, mayormente me inspiro es con lo que pasa, qué es lo que pasa, lo que está sucediendo normalmente. En este castrocomunismo. Nicochavista. Bueno, sí. Entonces me inspiro con eso y me inspiro más que todo en los chamos. O sea, la conciencia es hacia ellos, de que a veces cambien esa mentalidad y la música transmite mucho más que puede ver o decir, que decirle o regañarlos. Prefiero que escuchen un tema todos los días y que eso le transmita un mensaje positivo, una alegría, y eso se escucha. Y además le dejo un buen mensaje, y de paso que les dejo un buen mensaje, se lo pueden pasar a otro compañero y así sucesivamente. Y no solamente sino en eso, sino que es la conciencia lo importante. Claro, porque te hago esta pregunta porque hay mucha gente, bueno, que se reniega tal vez al estilo del hip hop, o que te ven con un poquito de distancia, digamos, el rap, porque, bueno, tal vez dicen que no van en consonancia con esa propuesta de revolución que, que quiere hacer conciencia justamente en esa juventud, bueno, que está ahorita, que es la generación de relevo que tenemos ahorita. Bueno, lo que pasa es que el rap en el, como tal tiene muchas divisiones, porque se puede hacer como rap conciencia, rap protesta, el rap que es represent y un rap que ahora es trap. ¿Qué se le puede decir trap? ¿Qué significa esa guarandinga? Bueno, el trap es más bailable. Es lo que se hace ahorita en Estados Unidos. Que es como pues Wiz Khalifa o Snoop Dogg. Algunos de esos tipos de género. Pero que es como más comercial también. Es más comercial. Que eso está funcionando ahorita en el 2004. Aquí en nivel nacional pues se han escuchado más raperos así. 2014. No sé en qué estaba pensando. En el 2014 se está fusionando esto y bueno, son diferentes cosas. Entonces el represent se enfoca en la calle o lo que está sucediendo, los liceístas y en eso. Y la conciencia, bueno, lo que quiera expresar o decir. Y en lo que es protesta, sí, contra pues sí, o el gobierno, decirle algo al gobierno o más que todo social, el protesta. Protesta más se basa en eso. Está bien, está bien. Puchi, levanta la mano. Aquí habla todo el mundo, vale. Aquí está. Una pregunta en sí. ¿Qué fue lo que te originó a ti el nombre de estructura? ¿De dónde sale? ¿Por qué? Ah, bueno. ¿De dónde sale? Entonces, sale la estructura. Esto huele a chalequeo porque aquí los panas se rieron. Huele a chalequeo porque todos se rieron por aquí, por el flanco izquierdo. Cuéntanos. Estructura en sí se inició. Realmente vamos a ponerlo así, que yo me apodeo, digámoslo así, es por la forma de mi vida. O sea, porque a mí me gusta tener una base. En, por lo menos, mi primera base va a ser el disco. Claro, teniendo una base que es Dios, que es el que siempre me ha apoyado, el arquitecto de mi estructura. La base es mi vida y ahí va construyendo. Construyo otra base que es el disco, que sigo construyendo hacia arriba, que si llego a graduarme, pues claro que me voy a graduar. Entonces así voy construyendo y esa es la estructura. Pero es planificado, pues. Una planificación estratégica. Y ahí agárrense, pues. Organizado. Excelente, pues. Ahora, por ahí hay rumores de que te gusta el baloncesto. Ajá. Bueno, sí. ¿A quién liga, Javier? ¿A quién liga? A ver si sale volando este programa. Aunque sea, y también tiene la rama. Procure decir cocodrilo, por favor. No. ¿De quién? No. ¿Pantera y Miranda? No. Son malos, pero no es que sean malos, pero... No me vayan a odiar, cada vez mejor. No me odien. No me odien las panteras porque es como todo, el deporte son tiene mucha disciplina. Son malas las panteras. Tiene mucha disciplina, pues. El baloncesto no es que es muy fácil, el baloncesto es muy difícil porque todo tiene una disciplina desde las 7 de la mañana hasta... ¿Por qué te ríes? ¿Ah? Pero lo mío son los marinos. Los marinos. Está bien. Marino, alzate, ese es tremendo equipo. Sí, es un enemigo estratégico, pero es tremendo claro, equipo. Claro, está ganando. ¿Cuál es ese...? Bueno, ¿cuál es el... bueno, esos planes los podemos ir desglosando poco a poco. Pero rápidamente, ¿dónde estás ahorita practicando o quieres practicar baloncesto? En la UVB, estoy haciendo como un colectivo ahí para que se ponga UVBista feminista, vamos a decirlo así, con el baloncesto, porque no hay agrupaciones ahí, sino que lo quiero empezar a iniciar. Como he visto varios talentos que hay muchas muchachas que les gusta, pero no tienen, no les da miedo la iniciativa. Claro. Lo voy a empezar yo como que para que se animen, pues, y se ingresen y hagamos eso. Empiezan a entrenar y bueno, luego a representar la UVB ahí en baloncesto femenino. Estás invitada los jueves para acá, para que juegue con nosotros. Sí, tenemos partida aquí que abajo todos los jueves. Yo juego casi en año cuando despiertan los pueblos. Sí. Son las 55 minutos de la tarde. Estamos con MC Estructura, nuestra amiga Patricia. Un verdadero placer que estés aquí. No, es MC Estructura la Emperatriz, pero se llama Patricia. Claro. Su nombre. Mi segundo nombre es Emperatriz también. Emperatriz, Patricia Emperatriz. Un nombre muy bonito. Un placer que estar con esta chama, con este talento venezolano aquí. Nos vamos a identificar la emisora, a seguir escuchando a MC Estructura Emperatriz y ya volvemos con más de este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Hijopeando. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Las misiones han influido mucho en un proceso educativo, de formación, de integración. Cada una de las misiones han profundizado en nosotros valores. Chávez confió mucho en el pueblo. Él dejó un legado. Su legado fue su hijo, que Nicolás fue un hijo del comandante. Pues todos somos hijos de Chávez. y yo estoy segura que Maduro va a seguir con esta revolución. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Palabras del periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, en honor al libertador del siglo XXI. Cuando era un niño pobre, en el pobre pueblo de Sabaneta, lo llamaban el arañero, porque andaba por las calles pregonando arañas. Arañas calientes para las viejas que no tienen dientes. Arañas sabrosas para las muchachas buenas mozas. Pero las arañas que aquel niño vendía no tenían patas peludas. A nadie atrapaban en sus telas y a nadie envenenaban. Y no tenían tampoco la mala costumbre de engullir al macho después del amor. Las arañas del niño arañero eran sabrosas golosinas que su abuela preparaba a base de jugo de papaya y algunos ingredientes heredados de la cocina indígena. Nadie sabía, nadie sabe, por qué se llamaban con tan injusto nombre esos dulces que alegraban la boca y aliviaban a los enfermos y redondeaban los escasos, muy escasos ingresos de la familia. Y yo quiero dedicar la lectura de esta noche, la lectura de hoy, a ese hombre que nunca traicionó el niño que había sido. O sea que voy a dedicar la lectura a Hugo Chávez, que hay quienes dicen, a Hugo Chávez, que hay quienes dicen que murió, pero yo no me lo creo. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Todos Adentro, tu semanario cultural de Venezuela, te invita a disfrutar en su 10º aniversario toda una semana de eventos culturales. Sábado 10 de mayo, Papagayos de la Comunicación para Niños y Niñas. Tallerista Maestro Nicolacito, Plaza Diego Ibarra de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos aquí en este Contraataque a la Guerrilla Mediática. En la casa. Bien estructuraditos estamos hoy. Así es, planificados. Hoy pues. Estamos estructurados aquí en este programa. Bueno, recuerda que también puedes participar en este programa a través de la mensajería de texto 0416-534-8710 y a través del Twitter. Arroba Contraataque 963. Estamos aquí en compañía de MC Estructura. Y de los panas, vale, que vinieron con ella. ¿Cómo se llaman los panas? Hay que nombrarlos. Sí, vale, vale. Gonzalo, están foto y foto. ¿Cómo se llaman los fotógrafos? Que es mi manager y mi fotógrafo. Ajá. Mi hermano querido y, bueno, y Coto, que es un pintor. Grafer. Sí, bueno, tiene parte de los elementos aquí contigo. Sí. Sí, el manager y el grafer. Dos elementos importantes. Cuéntenos, muchachas, ¿qué más hay por ahí? Bueno, háblanos un poco, sabes, también de aquí en esta onda del hip hop, pero el hip hop con conciencia, ¿no? Con protesta, con... Estabas hablando un poco del CD que tú ibas a tener próximamente. Cuéntanos de tus producciones. ¿Cómo va a ser esa nueva producción, bueno, de La Emperatriz? El más pronto que vamos a tener en las manos va a ser El Descargue, ajá, que también es patrocinado por Vacílatelo, que, ajá, es el programa de Split Dash y Frangie. Y también viene por ahí dos videos, que va a ser el video oficial, que es de yo, que me describe mi vida y lo que más me gusta hacer. Y hasta el final, que es de reggae. Es un video que también viene pronto, que es lo más cercano. En honor a mamá. Es más de amor. Pero sí, sí. Y bueno, y el mixtape internacional, que van a hacer varios raperos de afuera. Y así, y hasta que venga el 2015, que ganarán varios también. Vamos a enfocarnos en dos primeros y después terminamos los demás. ¿Dónde te has presentado? ¿Dónde me he presentado? Bueno, tuve una presentación en Venevisión no hace mucho. Tuve una presentación. Fue donde declaró sus intenciones de ser ministra de la cultura. Sí. No es fácil hacer en la cadena Cisneros ese planteamiento. No es fácil. Valentía, soy valentía. Sí, sí, quiero impulsar mucho la carrera a todos los artistas. Y también, ¿qué era lo que me perdí? ¿Dónde te habías presentado? En Aragua, ¿En Aragua? Tu público, estuve en Aragua, en La Victoria, la gente de La Victoria que la amo, en Portuguesa, en Acarigua, la gente de allá también es muy excelente, en Maracay, Los Teques, tuve una presentación, y bueno, así, he estado en varios sitios, en muchos lugares. En varios toques, he estado en varios toques. Te tengo una pregunta, ¿tú sabes que ahí...? Una especie de disyuntiva. Hay un rollo, pues. Hay un rollo con el tema de la cultura. Y mucha gente ha agarrado como moda a decir que solo algunas cosas son cultura. Por ejemplo, solo las tradiciones venezolanas son cultura. Para poner un ejemplo. Eso es una posición que hay en la cual yo estoy en desacuerdo. Yo creo que... No voy a decir lo que creo, después te voy a lanzar la pregunta. Hay otras preguntas, por ejemplo, como que, bueno... todo lo que venga de Norteamérica es malo, eso no es cultura, eso es anticultura, etc. ¿Para ti el rap y el hip hop es cultura? Por supuesto que sí. ¿Y por qué además? ¿Por qué? Porque cambia mucho la sociedad. ¿En qué sentido? Nosotros como colectivo o como organización, porque yo digo que nosotros somos una organización, porque entre sí nos apoyamos. ¿Por qué? Porque la sociedad a veces nos discrimina en muchos sentidos, o porque te vistas de diferentes formas, ya estás tildado de antisocial, o tienes otra tilde de fuera de la cultura. Y la cultura tiene que ver mucho, o sea, nosotros, este género de rap y de hip hop, porque cambia mucho la sociedad, y así sean en el gueto, el barrio, pues. Nosotros nos involucramos mucho hacia ellos, como núcleos endógenos, a través de núcleos endógenos, a través de muchísimas redes, ¿cómo es? Involucrarnos en eso, y eso es cultura, claro que sí es cultura. Por ejemplo, tú como rapera femenina, ¿no? Me imagino que... Y además que es una forma de vida. Claro, y has tenido... Por eso, sobre todo por eso es cultura. Además, es una forma de vida, porque muchas personas que viven con esto. Claro, y como mujer has tenido, bueno, digamos... la competencia con los chicos raperos, y bueno, eso es una forma de mostrar también y de bueno, de estar de parte, digamos, de parte de... Se me fue la idea. Agárrala, no la deje. Bueno, de parte de las mujeres, exactamente. Entonces, ¿cómo reflejas tú en tus letras? Algo debes tener ahí de... Picantico. Sí, un picante ahí. Claro. Y si no, por ahí vendrá. Claro, no es que tengamos competencia, porque las mujeres nunca tenemos competencia. Claro. El hombre más bien nos necesita a nosotras. No vivirían sin nosotras. Es una forma de decir, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres somos una fortaleza, porque somos muy pocas las que rapean. Entonces, como somos muy pocas, no podemos hacer un monopolio entre nosotras. O sea, las que vayan entrando se van involucrando. Al menos entre los hombres sí hay monopolio, porque ellos fueron los que mayormente se fueron involucrando. Bueno, a partir de Apolonio. En el género. Sí, que en Venezuela empezó fue con la corte, y la corte hubo una femenina que fue Apolonio. Correcto. Son las 5:34 minutos de la tarde. Estamos con MC Estructura, la Emperatriz, que nos escriben un saludo para todos, en especial Ina Irmán Sur. Se le quiere atentamente, Paulette. Mando un mensajito, Paulette. Mira, la mejor forma de saber qué piensa un artista es escuchando sus líricas. Así mismo. Así que vamos a escuchar a MC Estructura con DJ Pucci ahí en los controles. Y ya venimos con más de este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Chama que se llama Valeria, era normal, hasta que en su vida hubo una tragedia, nunca esperaba esta respuesta, se enamoró de un hombre que la ensució, esa que nunca denunció, la maltrató, la violó, la sometió, la obligó a hacer cosas que para ella eran horrorosas, una niña con apenas 15 años, estaba viviendo una historia con asco, con pánico, ella no le mentía a la familia, un día le preguntó buscar y resulta que había respuesta nunca descubierta. Sin adelantar, el novio que tenía no era el que ellos pensaban que era el novio perfecto porque le llevaba obsequios. Valeria no hablaba, ella siempre callaba porque el novio la tenía amenazada. Un día la abuela vio que él le metió una cachetada, ella en la casa de su sala sentada. La abuela de inmediato actuó, llamó, denunció y resultó un caso oscuro. Eso no era nada porque Valeria apenas su futuro esperaba. Esperaba, pasó el tiempo y empezó a sentirse un poco mal. La llevaron al hospital a ver qué tal. Le hicieron algunos exámenes, trámites normales. El médico les explicó que tenía un problema en la sangre. Era solo un conflicto. ¿Sabes qué tenía Valeria? VIH positivo, su mundo se volvió gris, ella nunca esperaba algo así, apenas estaba aprendiendo a vivir, tenía demasiados pensamientos intactos, quería estudiar hasta teatro y todo se derrumbó por un error que ella cometió. No tapes el sol con un dedo, no lo tapes porque igualito se ve, todo el mundo lo ve, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, ni siquiera lo más diminuto, ni siquiera eso. El amor no es sexo, el amor es el comienzo de un real sentimiento. El amor no es sexo, el amor es el comienzo de un real sentimiento. Y el juzgar no nos toca a nosotros, no juzguemos a aquellas personas que sean blancas, morenas como ella, amarillo, musulmán, judío, homosexual, alto, calvo, enano, con sida o sin sida, viejo, otra bestia, prostituta, etc. Porque todos somos personas iguales, pero tenemos diferentes cualidades. Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática. En el contraataque cultural estábamos escuchando nada más y nada menos que a Valeria. Una reflexión aquí de en sí estructura. Cuéntanos un poco la inspiración. Suena de sabroso, Valeria, que suena bien sabroso. La historia es bien fuerte, ¿no? Sí, es una historia real. No se tapa el sol con un dedo. No, es una historia real, es de Brasil. Es una chica que fue engañada y tuvo sida. A través que le hicieron algunos exámenes y tenía apenas 15 años. O sea, no ocurrió toda su vida y se murió en el 2002-2004 y no pudo corregir toda su vida. Se murió a los 20 y algo, 26 años. Qué bien, fuerte la letra, pero bueno, es parte de eso, no sé. Parte si de el hip hop y el rap no muestran lo que sucede en esta sociedad, entonces ¿quién lo va a hacer? Parte de la vida y parte de la realidad. Y la realidad que tenemos ahorita, ahí con los panas, este contraataque cultural, tenemos que hacer, bueno, una intervención en este contraataque y hacer contactos con los panas de Barquisimeto. Mira cómo está mi inglés. Tenemos que hacer un break. Aprendiendo inglés. Un paréntesis en este contraataque. Que no deja, bueno, de estar en contacto con todos los panas de las regiones. Y tenemos en línea a Roque Abreu y a la diputada Isabel Lameda. Se cayó la llamada, pero los vamos a tener en línea. No, vamos a tenerlos en línea porque está ocurriendo un poco, bueno, la desaparición de un camarada en Barquisimeto, Víctor Yajure. Ya los medios nacionales hicieron una rueda de prensa que pronto la vamos a tener en BTV, en los canales nacionales. Y en el contraataque guerrilla. Y en el contraataque guerrilla. Así mismo, este pana, bueno, uno más de todo este asesinato selectivo, desapariciones. De toda esta oscura saga. Esperemos que compañero todavía se encuentre con vida. Pero bueno, claro tenemos sí, en línea claro sí. A Rock Abreu. Rock, ¿me escuchas? Desde el estado Lara. En Barquisimeto. Aló. Rock. Aló. Aló. Rock, ¿me oyes? Aló. No se oye nada, no hay tono, no hay nada. Aló. Bueno, Rock. Bueno, ahí para los que no saben, Víctor Yajure es coordinador del equipo parroquial del PSU. También fue ex candidato a concejal del PSU Gran Pueblo Patriótico en las elecciones municipales pasadas y dirigente. un dirigente de la comuna, comuneras y comuneros macrosector Ujano. O sea, y está no desaparecido, ¿no? Persona. Está desaparecido. Ese tengo, es el camarada que tengo se encuentra desaparecido. Tengo entendido que una camioneta blanca, salieron unos tipos, lo encañonaron y frente tiene más casa, de 16 horas desaparecido. Wow. Y bueno, estamos activados porque ahí ya hay un expediente oscuro. El asesinato de Otaiza, el asesinato del guardia de honor. No, y bueno, los colectivos sociales responsabilizan a las autoridades del Estado. Ok. Porque, bueno, no es casual. Digamos que el estado de Lara tiene una realidad bien compleja ahorita con el Falsón, que no es secreto sumarial ni nada, y ahí hay que ser responsable de la vida del compañero Víctor Yajure, dirigente revolucionario, carta cabal, que ahorita esperemos que aparezca con vida, porque si no, bueno, aquí se va a dar mala de San Quintín. Tenemos en línea, hemos podido hacer contacto con los compañeros. ¿Logramos comunicarnos, Puchi? Bueno, algunos problemas en la comunicación. Tenemos algunos problemas en la comunicación y bueno, pero ya más o menos conocemos el caso. Estamos activados desde aquí, desde Caracas, en solidaridad con los familiares, con los camaradas, con todo el mundo. Bueno, esperando que no suceda lo mismo y estamos seguros que no va a ser así que sucedió con el camarada Taisa, que fue secuestrado y torturado, desaparecido. Ese parece que es el nuevo modo operandi, ¿no? De la política de derecha en este país. Así mismo. Bueno, lamentando. Tristemente, bueno, por ahora se encuentra desaparecido, esperamos que no pase a mayores y bueno, por eso se hace, digamos, la denuncia con anticipación para evitar, bueno, quién sabe que se pueda mover y evitar, mejor dicho, antes de que ocurra algo, bueno, que no lamentemos. Pero digamos que lo más importante ahorita es la organización y la disciplina revolucionaria con todos los colectivos sociales, que a pesar de que no se tenga ahorita respuesta de la situación de vida que esperemos que mantenga esté, la calma. Sabemos que nos están escuchando en Carora, nos están escuchando en Lara, sabemos que nos están escuchando a través de Radio Misión y de Radio Venceremos, así que mantengamos portuguesa también, la calma, pero la articulación. La calma de la militante. El accionar se tiene que dar respuesta, no se puede seguir permitiendo la desaparición de compañeros y compañeros que están construyendo todo el estado comunal, son compañeros líderes de base y no vamos a permitir que se pierda una vida más en esta revolución. Y Mosca con conexiones paramilitares de Estado Lara. Así es. Mosca, así. Y como lo repito, ahí los compañeros en la rueda de prensa asumen y exigen responsabilidad al gobernador Henry Falcón de la vida del compañero Víctor Yajure, coordinador del equipo parroquial del PSU en Barquisimeto. Son las 5:44 de la tarde, vamos a escuchar un poco de música, recordamos que estamos aquí con Encía Estructura, ahorita retornamos con ella para seguir conversando en este viernes cultural en el cual tuvimos que hacer una pausa porque fue una situación de emergencia. Ya venimos con más de este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa. Haciendo un poco de rap, dejando a los que me subestimaron atrás. Puro bla bla bla, puro bla bla bla. Escucha cómo esta suena y nunca desenfrena. Señora de la envidia, señora de la hipocresía, sigue investigando de mi vida. Que mientras hace eso, yo hago de las mías. Yo estoy clara cuál es mi vía. No cambiaré por nadie, porque nadie fue la que crió a mi madre. La que me crió a mí fue la invisible, cierto o increíble. Por eso soy como soy, jamás seré como vos. Sigo siendo la misma de sangre fría, descubriendo todas las verdades sin salida. Ahora sé quiénes son mis enemigos, aquellos que se disfrazaban de amigos, que algún día conmigo compartieron. Ahora son los que me están vendiendo. Sueña con mi muerte, por la señora que no le deja la mente, pero por su mala suerte sigo vivita y coleando, y usted de ese sueño vaya despertando, de esa metáfora, que eso jamás va a pasar, no pasará ahorita, ni me menos mañana pasará, es cuando a mí me dé la gana. Siga sufriendo como lo hacen en el infierno, que yo aquí me estoy riendo, disfrutando del aire fresco, tomándome un refresco, mientras piensas que me haces daño. Cuando estés en el piso, yo te daré la mano, porque no soy como tú, ni menos te lanzaré al fuego, pero sí me reiré de ti. Cuando estés en el suelo, cuando estés en el suelo, no pienses tanto en mí, preocúpate por ti, déjame vivir feliz. Déjame vivir feliz. Como murmuras, esta es mi vida. Vive la tuya, vive la tuya. Las palabras son como las balas. Y el don es porque no soy como tú. Balatum, balatum, balatum, balatum. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Otra vez estructura la pesimista. Los que sueñan mi muerte. Estudio en los controles, Bachaco, háblale claro. Continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa y con mucho frío, por eso es que Gustavo está ahí tratando, bueno, guapiando. Calorcito. En un momento nos vamos a tomar una manzanilla, un tecito caliente, una cosa así, un café. Pero si hoy es viernes de la FARC. Sí, las Fuerzas Activas Rumberas de Caracas. Ejército Parrandero. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. No nos habíamos dado cuenta que hoy era viernes, ¿vale? Por eso es que estamos en el contraataque cultural aquí con Enci Estructura, la Emperatriz. Ahora, ¿cuáles son los planes que tiene Enci Estructura? Ahí ya cerrando y dándole material a este programa. Pero tranquila, que hay chance. Pero cuéntanos un poco dónde vamos a tener Enci Estructura. Por ahí hay rumores de que puede que estés en la parrilla de Alba Ciudad. ¿En más programas? En más programas. Así, ah, qué bueno, qué maravilla, felicitaciones. Bueno, uno que va a ser los miércoles, que se llama La Ceremonia, a las 11 de la noche. ¡Ajá! Bueno, programa este conducido miércoles. Por Abraham Pirona. Ajá, y ahora... que se comprometa a escucharlos y verlos. Y bueno. Mañana va a haber un evento en Los Teques, que va a ser homenaje a Armando Reverón en la Plaza Danilo Anders y celebrando también el Día del Artista Plástico. Excelente, vale. Tú vas a estar ahí presente. Sí, ¿a qué hora más o menos? Bueno, voy a estar activa desde las 11 de la mañana y apoyándolo en lo que sea. Ay, qué chévere, vale. Bueno, también ya saben. En el Tour del Fuerte. Mañana, ¿no? Mañana hay un encuentro de cultura productiva. Socioproductivo. Así mismo, ahí todas las experiencias culturales que tienen, bueno, un sustento productivo, lo vamos a... Bueno, ya es un encuentro planificado, yo no sé si estoy haciendo mal invitando a todo el mundo para allá, pero bueno. Llégate, porque si no tienes ningún proceso cultural, ve cómo te pone... ¿Cómo lo logras? Órbita. Y a, bueno, tener experiencias con otros compañeros y compañeras. Pero bueno, Patricia, voy a seguir Emperatriz. Resaltando Emperatriz, aquí. Patricia Emperatriz, ¿cómo estás tú con el freestyle? Con el freestyle. Bueno, finísimo. Bueno, digamos que bien, pues. Eso se muestra. Claro, ¿tú crees que no? ¿Tú crees que nos pueda lanzar unas líricas aquí, echar un sustico aquí a todos los que nos estamos escuchando este contraataque el día de hoy? ¿Tú crees? Bueno, claro que sí. Tiene quien te haga la pista. Uno de los compadres aquí se monta con una pista. Véngase, mi compadre. Sin miedo alguno. Aquí los micrófonos de Alba Ciudad están abiertos. Improvísenos algo ahí con el contraataque. Vaya. Sí, esto es rap femenino en la casa. Con contraataque. Llévalo, así que lo hago aquí en Venezuela, para que escuchen bien que las mujeres también rapean. Contraataque, la que se lance, para que veas y escuches mi descargue, que pronto se va a lanzar por las redes sociales. Así que actívate, mi gente, esto es rap femenino, para que escuches bien que también andamos apoyando también a los masculinos. Contraataque, que en la casa, alma, alma, alma canto con el corazón, claro que sí, una mínima improvisación. Pa' la gente que me escucha, pa' la gente que me escucha, a las 9, a las 11 de la noche, la ceremonia, así que no te lo pierdas, es el miércoles, él es, soy de los teques, ah, la gente que siempre me quiere, con esplitas, el fotógrafo, el conopoima, activo en la casa, in the house, los dejo así que chao. ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso ahí, Puchi! ¡Excelente! Y bueno, para que vean, pues. Tremenda improvisación que se lanzó aquí MC Estructura. Una voz sabrosa y bonita, bueno, tienta muchacha. Por supuesto, invitar a toda la gente que también nos está escuchando, que nos dijo, bueno, aquí están apoyando al rap que está emergiendo nuevo, a la nueva generación, y están invitados, bueno, a ese programa que va a salir todos los miércoles de Abraham. Ya nos tenemos que despedir, muchachas, porque además nos vamos a despedir con música. Cuéntanos, para cerrar, bueno. Emperatriz, nos tienes que decir algo. Viene el 19 de julio, va a hacer una presentación en Charallave, que es el béisbol. Es uno de los eventos grandes que se va a hacer de rap. Van a estar varios artistas como Apache, va a estar Cancerbero, si Dios quiere. Van a estar varios géneros del rap de Caracas. Y bueno, voy a estar ahí representando a los teques. Y este 17 de mayo voy a estar en Charallave Sur presentando. Y bueno, los espero allá. Seguro que con sí. Mucha gente. Tu Twitter, ¿cómo se comunican contigo? Rapidito, para que escuchemos la próxima canción. @estructuramc y por las redes sociales, Estructura Emperatriz en C2 y la red social MC Estructura y los teques en la casa. Y de paso, si te lo quieres descargar, puedes entrar a www.albaciudad96.org y descargar este programa. Para que, bueno, vuelvas a escuchar a la compañera MC Estructura. Nos despedimos porque llegó Mario Bros, el hermano de Enrique Mendoza. Nos vamos no sonado, yo no lo escuchaba. Yo no lo he escuchado, pero ahí está. Ahí está Mario Bros. Nos vamos, mi gente, y como todos los días de aquí hasta que el mar se seque, Cristo te ama y Chávez también. ¡Contraataque cultural! ¡Oche! ¡Bravo! Cuando estoy lejos de ti, las estrellas no brillan. Cuando estoy lejos de ti, ya no da luz el sol. Porque cuando estás cerca, veo la vida distinta. Porque tú me enseñaste a vivir con amor. Cuando estoy lejos de ti, todo deja de existir. Deja de existir, deja de existir. No puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti. Aunque vivas por donde yo viví, no quiero seguir sufriendo. Porque todo es como nací, sin conocimiento. Te veo lejos, aunque sé que estás cerca. Y te siento cerca cuando sé que estás lejos. Me veo al espejo y pienso, ¿qué hago con este sentimiento? Que es más allá, que es un rascacielos y quema más que el propio fuego. A veces me pregunto, ¿para qué me enamoré? ¿Para qué me enamoré de aquel ser? Que lo único que hace es hacerme sufrir una y otra vez. Y me duelen sus palabras, aunque yo diga que no es nada. Aunque yo diga que no es nada, el camino sigue. Pero cómo decirle a mi mente que no existe, que solo eres una imagen más. No soy capaz, pero es que tengo que encontrar la paz. No será con otra persona, pero será con alguien que me sepa amar. Eso es mentira, de que te voy a olvidar. Si te pienso todos los días, y si tú caminas por mi misma vía. Qué agonía, qué ironía. Le pido a Dios que me dé fortalezas, porque no tengo las fuerzas. Entiéndelo, de que te quiero, de que te quiero. No mires el pasado, mira el presente. Entiende bien que tú puedes perderme. Tú eres el único motivo de que yo siga en este país. Ama Venezuela, pero tú eres lo único que me queda, que me queda. El amor es como la muerte viviente, te lleva sin darte cuenta y te pesa como la conciencia. El amor es así y cuando tú no estás es un desierto sin tranquilidad. El tiempo pasa, los recuerdos quedan. Entiéndelo, de que te quiero, de que te quiero.